Bueno, en principio lamentar realmente que el intendente haya tomado esa decisión, si bien está dentro de las facultades, a él le corresponden por carta orgánica y tiene todo su derecho, nos llama la atención, digo, es un, pensamos, un mecanismo que tiene como eje central la participación ciudadana. Creo que ningún dirigente debería estar en contra de eso, todo lo contrario, hay cada vez más iniciativas en todo el país tendientes a mejorar la calidad de los servicios, a que las personas de las ciudades se involucren en el control de los servicios públicos, que participen activamente. Hace poquito estuvo una escuela contándonos la experiencia de gobierno abierto y cómo es necesario establecer mecanismos que sirvan para transparentar las gestiones. Y entendemos que este proyecto del ente de control de transporte público de pasajeros justamente busca eso, la participación ciudadana, la transparencia, involucrar a la ciudadanía en el control de los servicios públicos, de la gestión de nuestra ciudad. Y bueno, también nos llama la atención que sea un veto parcial cuando está votando la esencia del ente de control, que tiene que ver con la conformación de los integrantes, que entendemos representa a los distintos sectores de la ciudadanía. Lo pensamos desde ese lugar, cada uno de los representantes que conforman el ente entendemos que entre todos y todas representan a los distintos sectores de la ciudadanía bienvenense. Sí, acordamos con lo decidido en labor parlamentaria de aceptar el veto del artículo séptimo. Fue la decisión de la mayoría de mis compañeros y la voy a acompañar porque, bueno, se prestó un poco a confusión. Como dije en la sesión que se trató el proyecto, la intención de la auditoría tiene que ver con que el ente tenga la facultad de auditar a la empresa. No se pretende que sea una auditoría contable porque no corresponde, pero sí que podamos contar con toda la información pertinente y poder hacer una auditoría anual como ente plural en esa representación. Así que bueno, voy a acompañar lo que se definió en labor parlamentaria. Gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra concejal Casadei. Bueno, como primero quiero decir que el artículo 73 de la Carta Orgánica, que habla de veto, dice que el proyecto que está vetado parcialmente tiene que ser analizado, como primer punto. Y el artículo 73, si están diciendo que van a vetar solamente, van a estar a favor del artículo 7, lo tendríamos que haber tratado dentro, que se constituya en una comisión, ¿sí? No se puede partir porque está seleccionado, está diciendo que veta el artículo 2, el 6 y el 7 y el 4. Con respecto a por qué se veta solamente esos artículos, porque ese proyecto nunca fue enviado al Ejecutivo, que es el órgano de control, y debería haber sido enviado. Por eso es que lo que se pide es que se modifique, ¿sí?, estos artículos con los cuales está vetando solamente el intendente. No es que está en contra de un órgano de control, sino que el órgano de control debe depender del Poder Ejecutivo, no del Consejo Deliberante, como lo dice la Carta Orgánica. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra, concejal Rucio. Envío de los expedientes de tratamiento en el Consejo Deliberante al Poder Ejecutivo Municipal se circunscriben a aquellos proyectos en los cuales se esté afectando presupuesto. El resto de los proyectos es decisión de los concejales participantes de la comisión si se envían o no. Tengo que repetir todas las sesiones lo mismo, pero es real, nosotros queríamos que este proyecto salga y por eso decidimos no enviarlo al Ejecutivo, porque allá duerme durante meses, meses y meses y meses, porque entonces, bueno, en vez de vetarlo directamente lo deja ahí durante capaz que un año entero, como hay proyectos que están allá, hay proyectos que pierden estado parlamentario esperando dictamen del Ejecutivo. No estábamos obligados a enviarlo porque no afecta presupuesto en ninguno de sus artículos. Se decidió de esa manera no enviarlo. El veto del intendente es un veto que considero total, porque al estar vetando el artículo 2, que es la esencia misma del proyecto, está diciendo que no está de acuerdo con la conformación de un ente plural de participación ciudadana, como manifestaba la autora del mismo, la concejala Reyes. Y por otra parte, de ninguna manera vamos a quitar la responsabilidad que cumple muy mal el Ejecutivo Municipal de control de cada uno de los contratos que firma. Lo que estamos haciendo es crear otro tipo de ente en el cual va a formar parte personas que tienen interés en la temática y que no son escuchadas, que eso fue lo que motiva la necesidad de la creación. Si el Ejecutivo Municipal cumpliera cabalmente con su obligación de control, quizás este proyecto nunca hubiera sido presentado.